nene, compramos otra para que siga. Dale, compadre, llama a la piba, que mueva la cola con el meneo que nos excita. Dale, porque esta noche hay que bailar, prendete lo que quieras y vamos a fumar. Zarpada la cumbia y dale que va, yo voy jalando tortas sin avisar. Termine.